Esto es Rebobinado, el podcast que te hará revivir a las bandas de metal de Venezuela de los 90 y 2000. Bienvenido a Rebobinado. Por acá les habla Isa Zarzila y tenemos como invitado al vocalista de Cuarto Magno, Chichi Benítez. Por favor, aplausos bien. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Tenemos aquí público presente, estamos en una base de operaciones distinta, pero no importa. Y en vivo, porque tenemos acá a Chichi, que ambos estamos en Venezuela, y bueno, súper genial. Un placer y muchas gracias por estar aquí en nuestro podcast. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ti por la invitación, realmente es un placer. Bueno, imagínate, esto es como tener un déjà vu. Okay. Es verdad. Y es grato, pues, es grato poder compartir esta experiencia y ojalá que sea del disfrute de todos los que te van a escuchar nuevamente. Vale, que así sea entonces. Mira, Chichi, cuéntame algo. ¿Qué tal fue la experiencia de la grabación del disco? Bueno, creo que como experiencia única. Ahí plasmamos, pues, ya la experiencia, la madurez de la banda, de los músicos. Y lo más importante considero que es dejar el mensaje que queremos. Queda para la eternidad. Así creo y así lo considero. Qué fino, vale, qué bueno. De hecho, eso es lo cool y lo genial de hacer música, de ser músico, porque eso siempre va a estar allí, sí, presente. Sí, sí, así es. Eternamente. Por más allá de la eternidad. Exactamente, bueno, ¿quién pensaría que Mozart se imaginara que hoy en día es súper famoso y que han sacado no sé cuántos miles de covers en Sonor? Sí, claro, eso es lo que sucede. Y como lo acabas de mencionar, queda para las nuevas generaciones, para el futuro. Y que por favor el rock nunca muera. Así es. Amén. Vale, ¿y qué situaciones raras se les ha presentado con la banda o con tu banda o esas cosas raras por ahí? De las cosas raras, digo yo, fue una vez que teníamos presentación en Puerto La Cruz, creo. Puerto La Cruz o Maturín, ya no recuerdo muy bien. Y uno de nuestros músicos tenía una presentación acá en un grupo que él tocaba. Y cuando me refiero acá es en Valencia, en Carabobo, y por alguna situación se extendió la presentación de él y nos fuimos encima del horario que teníamos preestablecido para el viaje. O sea, salimos de aquí a Valencia como a la 1 de la mañana y pasaríamos por la zona del Guapo, bien conocida por alta peligrosidad, a esa hora para transitar. Y lo que puedo asomar de extraño es que no nos sucedió nada. No, porque eso sí es extraño, ¿verdad? Sí, porque eso, ya viajar a esa hora era demasiado arriesgado, más sin embargo, bueno, entre la locura y el ánimo del rock nos atrevimos y todo surgió muy bien. Ni la Sayona. Quedamos con la expectativa, ni la Sayona, ni el Silbón, ni el Carretón, ninguno de ellos. Genial, entonces eran rockeros también. Sí, teníamos más temor a los seres humanos que pudiésemos encontrar por allí realmente. No, siempre, yo también estaría en ese aspecto, igualito. Esto es Rebobinado. Yeah. ¿Qué prefieres, Slipknot o Soulfly? Ah, sin dudarlo, Soulfly. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son mis raíces latinas. Ahí están representadas. Ya sabemos que los hermanos Mac son lo máximo aquí en esto. Son una institución. Y tienen buena música, buenas letras. Me gusta. Soulfly. No, brutal, brutal. Me encanta. A mí también me encanta Soulfly. Por eso que te hicimos esta pregunta, porque ya va, hay que preguntarle esto. En cuanto al estilo, el estilo de la banda. Ah, y Sepultura, que es justamente... Bueno, exacto, Sepultura, pues una institución acá y bueno, nos ha representado, así lo considero, nos ha representado. Son nuestras raíces y tiene sus secuelas, pues, y son justamente los hermanos Cavalera quienes le dan ese toque, esa dinámica. Así es. ¿Qué hace actualmente cada integrante, Chichi? Bueno, muchos siguen aún en la música. Sé de dos miembros de la banda que están en Chile, en este caso es José Alejandro y Héctor. Están de alguna manera relacionados con la música. Brian, Millán, Tony y Jean Paul, que también fueron integrantes de la banda, se encuentran en México y siguen ejecutando como músicos en otras presentaciones, pero siempre... O sea, cuando digo otras presentaciones, aclaro, no alineado hacia el rock netamente, es una música más popular, pero siguen en el ámbito musical. Y está también Iván, que se encuentra en alguna parte de los Países Bajos, no recuerdo en cuál en este momento, que sigue también allí con ese toque hacia la música, el poco más de rock. Qué interesante que estén en los Países Bajos. ¿Cómo será esa vida por allá? ¿Qué estará haciendo? ¿No las has interrogado por ese caso? Nah, bueno, sí, algunas veces hemos hablado, pero realmente no entramos en los detalles, supiera. Sí, sé que, bueno, está trabajando, tiene su familia, tiene un bebé. Por cierto, José Alejandro ahorita también tiene un bebé o una bebé, ya ni recuerdo. Pero es que bueno, que toda la humanidad va creciendo y uno va perdiendo la pista. Pero es eso, pues siempre estábamos ahí de alguna manera conectados. Bueno, qué cool, ¿no? Por ejemplo, para mí, ese es uno de los países que me encantaría visitar, los Países Bajos. Más que todo porque en Ámsterdam, tal cual, andan todos en bicicleta. Yo, ¡ay, lo amo! Sí, brutal. Bueno, imagínate, genial. Allí sí es verdad que no se tiene que preocupar por la gasolina. No, y por nada de eso, por nada. Llega, mira, es que hasta a la discoteca, Chichi, sí. se va en bicicleta y sí, nos vamos en bicicleta. Sí, sí, sí. O sea, eso no lo paran. Claro, no, es otra cultura. Bueno, ahorita también vamos a andar aquí en bicicleta, vas a ver, espérate. Así es. Mira, un recuerdo especial de aquella época de toques aquí en Valencia, en Venezuela, en Guacara, aquí en Carabobo. Oye, la hermandad, la afinidad con la gente, el público, los panas, los amigos, todo, o sea, ¿qué puedo decir? Todo excelente, de verdad que tengo muy gratos recuerdos, con mucho cariño los conservo. Yo recuerdo, o tengo un recuerdo muy especial, que fue el toque que ustedes hicieron acá en Guacara, que estamos aquí en Guacara ahorita, en estado de Carabobo, Venezuela. Ah, sí, fue una experiencia, bueno, única. Nos esmeramos, recuerdo yo que estuvo por allí, por cierto, Denis Miraldo como presentador, estuvo la banda de Pluma, Brutal Assault también, estuvo Brutal Assault también, Héctor, Dios mío, ¿qué es esto? Tengo lagunas mentales, tienen que saber, es eso, la falta de práctica en la música. Pero sí, bueno, fue una experiencia maravillosa. Salió bien ese concierto. Quisimos repetirlo, pero bueno, las mismas situaciones del país nos obligaron ya a, digamos, a estar stand-by, no sé por cuánto tiempo. Pero quisiera en algún momento retomar esa manera, pues, de seguir apoyando la música en nuestro estado. Yo creo que poco a poco se irá dando, Chichi. De hecho, esa es una de las intenciones de nosotros de aquí, de este podcast, de volver a recordar y retomar todo eso. Y bueno, digamos que metiendo un poquito aquí el aguijón o el avispero de todo eso. De verdad que sí, queremos como que alborotar todas esas cosas y la gente como que se está activando poquito a poquito. Quieren recordar eso, que quieren hacer todo eso, esa vibra de los toques que es tan única, que nosotros sabemos cómo es. Sí, bueno, de mi parte les felicito por la intención y cuenten con mi apoyo. Es que sería genial retomar eso. No hay manera o motivo por qué dejarlo morir. Como tú dijiste hace unos minutos, el rock no debe morir, y así lo pienso, y el metal me refiero también. ¿Y por qué no? Pues sí, apoyar y empezar con aportando ese granito de arena para que, bueno, se convierta en una montaña generosa de metal pesado, y todos lo pasamos muy bien. Eso, pasarla en la buena vibra que nosotros sabemos, como tú lo dices, de compartir estas veladas rockeras y metaleras. Que así sea. Esto es Rebobinado. ¿Qué banda venezolana respetas más y cuál no tanto? Sinceridad, verdad. Ah, esa es una pregunta esa toda malintencionada. No, pero no tengo. Respeto a todos, los respeto a todos. Digo, ya el simple hecho, o no voy a decir simple hecho, es un hecho de que hacer música y más en este estilo, para mí es admirable. Y sé el esfuerzo que hace cada banda, unos de repente más disciplinados que otros, pero siempre haciendo el rock o el metal, cual de ellas sea tu subtendencia, lo respeto por igual. Porque ya es atreverse a hacer algo que es arte. Y ese simple hecho merece por lo menos de mí mi consideración. Así es hacer arte. Que muchas personas no lo entienden, pero es así tal cual. ¿Y qué bandas actuales nos recomiendas ahorita que nosotros podríamos escuchar? Algo que hayas estado escuchando por ahí últimamente, etcétera. Bueno, estoy escuchando algo que no es tan nuevo y que se los puedo recomendar. De hecho, se trata de Warren Dane, un solitario. Falleció hace unos 3 años en Brasil, aquí en Sudamérica, haciendo su último proyecto, que también anda sonando por allí, porque los músicos que estuvieron con él afortunadamente lograron plasmar la mayoría del álbum que iban a sacar a flote. Pues eso, sin más nada. Warren Dane fue vocalista de oh my god. Tranquilo, no te preocupes, eso le pasa todo. Sí, es que estoy en esto de que, bueno, me agarras así también fuera de base. Estoy concentrado nada más en el artista, no a las bandas a las cuales ha pertenecido, pero sí, un artista muy bueno. Nuevamente se lo recomiendo, Warren Dane. No, genial. Es que de hecho cuando amigos se han preguntado, mire, ¿cuáles son tus bandas preferidas? siempre me quedo sí, así. Sí, eso es común. Sí, yo trato de buscar las palabras en mi memoria de las bandas, pero es que pasa tanto tiempo que yo pienso que es como todo, la falta de práctica. Pues. No significa que haya dejado de escuchar música, porque siempre estoy escuchando música, todos los días escucho música, pero estoy... digamos, lo que es la vanguardia de la vieja escuela, no alguna que otra banda nueva, de tendencia reciente, sí, he escuchado alguna, me he atrevido, pero no he puesto el interés como de aprenderme sus nombres, pero es eso pues a lo que me lleva de repente la falta de práctica, como solíamos estar siempre actualizados escuchando música para refrescarnos, para buscar ideas en este caso, claro, que son las influencias, que era lo que hacíamos, entonces nos manteníamos más al tanto de cuáles eran las bandas a escuchar, los nombres fluían muy muy fácilmente y bueno, somos humanos y podemos olvidar en cualquier momento algo. Claro, por ejemplo, como músicos, nunca se va a dejar de ser melómano. Jamás. Sí, correcto, así uno, es. Uno tiene que ser melómano, pero porque sí. Uh-huh. Estoy de acuerdo, así lo considero también. Eso es así. Bueno, Chichi, hemos llegado al final. Muchas gracias, wow, por haber estado acá en Podcast Rebobinado. Que te hayas tomado la molestia de venir hasta donde estoy, entrevistarte y todo eso, verdad que es súper genial. Y bueno, que sé que no lo pueden ver, nos están escuchando, pero estamos acá en Guacara, Estado Carabobo, Venezuela, una de las partes que, bueno, que ha sido más metal y rockera de Carabobo. Y entonces, bueno, aquí han salido varias bandas, como por ejemplo Cuarto Magno y Brutal Assault. Uh-huh. Bandas muy buenas. Oh, sí, bueno, muchas gracias a ti por la invitación. Fue un placer verte después de tanto tiempo. Apoyo tu iniciativa, te felicito, te deseo el éxito rotundo con esto y que, bueno, en cualquier otro momento nos volvemos a ver y la pasamos genial una vez más. Vale, vale, un abrazo de Chichi. Un abrazo a todos. Cuídense, perros. Chao. Y así es como damos por finalizado el rebobinado del día de hoy. Nos escuchamos en un siguiente podcast a través de Seven Rock Radio y Rebobinados Podcast en YouTube.